Quedan varias situaciones ante lo que son debilidades, que no puede, ¿no? Cuando muchas veces nos sentimos, no puedo, no puedo ir más allá, no puedo conseguir, no puedo hacer. Bueno, ¿es real? Hay algunos hermanos que dicen que podrían servir al Señor, aquellos que creen que podrían servir al Señor con su compromiso, aquellos que dicen, yo puedo. Y hay hermanos que enseguida se presentan para colaborar, servir, pero en realidad no lo pueden hacer porque están confiando en ellos. También están los temores de aquellos que no creen que puedan hacer nada, todo lo contrario. También equivocado, porque claro, es verdad que no puedes hacer nada, pero Dios sí puede hacerlo. Entonces, ni es que tú puedas, ni que no puedas, sino que los dos deben confiar en que Dios sí puede, sí puede. Y finalmente, aquellos que piensan que la fe es una cuestión subjetiva. Ha habido gente que me ha dicho, Luis, estoy sin trabajo, porque tienes que confiar en Dios. Eso es fácil decirlo. Eso es muy fácil decirlo. Eso es porque tú no tienes el problema que tengo yo. Es una fe subjetiva. Y realmente viven amargados porque no ven a un Dios poderoso. Sin embargo, el Dios del que habla la Biblia es un Dios no poderoso. Es el todopoderoso. Es el más poderoso. No existe ningún poder por encima de Dios. Y eso es lo que el protagonista de esta historia de hoy, que la cuentan a los niños y que los niños se la llevan enseguida a la cabeza porque es muy ilustrativa, es muy visual, es cuando nos encontramos con la experiencia de David en frente de Goliat. ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, los tamaños que he puesto de David y de Goliat son los que serían los correctos. David sería más o menos de ese tamaño y Goliat sería de ese tamaño. Primera de Samuel 17. Podemos ver aquí dos actitudes, pero no por parte de Goliat, porque Goliat es el enemigo, sino por parte del pueblo de Israel. Estaban aquellos que confiaban en sus fuerzas, en su ejército. El mismo Goliat se va a reír de ellos. ¿Me venís a mí con ejército? ¿Para qué os preparáis a la guerra? Pues que salga uno y que pelee solo conmigo, dice Goliat. Me mandáis uno de vuestros paladines y que muestre que el pueblo de Israel es poderoso en su propio Dios. Y el otro es este chavalillo, David, que era un jovencito, y era efectivamente era muy jovencito, imberbe, no le había salido todavía ni los pelos de la barba, que era algo muy, muy importante para los judíos, y se encuentra con este abigarrado guerrero y lo desafía. ¿Pero en quién lo desafía? ¿En su poder o en el yo puedo? No. Lo hacen que Dios puede. Dios puede. Y lo que para nosotros es imposible, para Dios es completamente posible. Cuanto menos, no podemos hablar menos que una cosa así. Vamos a ver tres ideas importantes acerca de lo que significa confiar en el poder de Dios, no en nuestro poder, porque si no estamos abocados al fracaso. Primero que tenemos que tener presente es realmente de qué tamaño son tus problemas. ¿De qué tamaño son tus problemas? Imagina lo que te está pasando a ti ahora e imagina lo grande que pueda ser ese problema. ¿Qué tamaño puede tener? Y aquí vemos que este tamaño tenía 3 metros aproximadamente. Era un guerrero muy preparado. No vamos a leer todo el texto del capítulo 17, pero sí sería bueno que lo tuvieseis presente. Yo voy a leer algunos textos interesantes. Yo os explico un poco la situación. Como muy a menudo, Filistea y Israel estaban en guerra. Y por lo tanto se habían encontrado en el campo de batalla y se iban a enfrentar. Saúl, que era el rey de Israel, estaba preparado con un ejército bien, bien adiestrado. No era un ejército de blandengues, ni era un ejército cobarde, era un ejército valiente. Y por otro lado, los filisteos tenían también su ejército preparado. Estaban adiestrados en ese momento, preparados para el combate, uno enfrente del otro. Pero los filisteos tenían un arma secreta, que era Goliat. Goliat se presenta delante de ellos y dice, ¿por qué vamos a entrar en guerra? ¿Por qué tiene que haber muertos? Solo nosotros peleamos y aquí se decide quién es el que vence. Claro, es jugar con ventaja, porque el personaje era inmenso. Inmenso y muy bien armado. Según nos dice la Biblia, en el versículo 5 de lo que estamos diciendo, bueno, primero la altura, el versículo 4. Tenía 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, que ya pesaría. Y llevaba una cota de malla. No solamente llevaba el casco, sino la cota de malla. ¿Sabéis lo que es la cota de malla? Es como una especie de traje hecho de metal, como si fueran pequeñas cadenas, ¿no? Va encadenado. Entonces se utiliza mucho para evitar las flechas o las espadas y las lanzas. era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Luego miremos cuánto pesa eso. Sobre sus piernas traía grebas de bronce. Las grebas es lo que se pone delante de las espinillas, para evitar, pues, efectivamente, los golpes que te pudieran dar en el ataque. Y llevaba una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de la lanza era como un rodillo de telar. Y hablamos de un telar de entonces. Aproximadamente tendría también entre 2 metros de ancho, y, o sea, de largo, y de ancho podría tener aproximadamente unos 6 o 7 centímetros. O sea, que era una buena lanza. Con mi mano, desde luego, yo no la podría coger. Aparte que mis manos son pequeñitas y delicadas, no podría cogerla. Y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. Vamos a ver lo que eso significa, pero pesaba cantidad. Y eso lo podía sostener este hombre, que debía ser, pues yo creo que incluso más fuerte que este que aparece aquí en el dibujo. Y se paró delante de Israel y desafió al pueblo de Israel. La verdad es que este hombre no solamente tenía fuerza, sino más que tenía lengua, ¿no? ¿Para qué habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de vosotros un hombre que venga contra mí. Nadie se atrevió. Estamos hablando de hombres. Como si las guerras fueran cosas de hombres, ¿no? ¡Hombres! Y estaban todos asustados allí detrás, ¿no? Quizá las mujeres hubieran luchado con más valor que los hombres. Pero ahí estaban. Medía cerca de 3 metros. La coraza pesaba 42 kilos. O el doble según el tipo de medida que usemos, porque había 2 tipos de medida, el ciclo ligero o el ciclo pesado. O sea que podría ser hasta 84, cerca de 90 kilos. ¿Habéis intentado levantar 90 kilos? Yo sí. Y no he podido levantarlos. Pero sí me acuerdo de haber trabajado en una imprenta donde yo descargaba cajas de 50 kilos. Eso era imposible de mover. Me dejé la espalda allí, de libros. Pero luego vean que los libros no ocupan lugar, el conocimiento no ocupa lugar, ¿no? Estaba armado y protegido con su armadura, que habíamos visto cómo era, el peso, el grosor, y encima se coloca desafiante delante de los Israel, que se consideraba victorioso, y efectivamente estaba demostrando su gran cobardía. Esto es más o menos a lo que se va a enfrentar. Ese es el tamaño del enemigo que tiene Israel. Es el máximo tamaño que tiene. Los demás eran soldados normales. Este no. Este era un soldado especial, era el más fuerte de todos los soldados. Por tanto, no era un enemigo corriente, pero era un gran enemigo, ¿no? Era un auténtico problema para los israelitas, porque si le atacaba un paladín o un soldado, un valiente, ¿qué hubiera ocurrido? De un manotazo, se lo hubiera cargado. ¿Y qué hubiera pasado si el pueblo de Israel dice, no mando a nadie? Pues que efectivamente perderían en la guerra y serían tomados como cobardes. Es un problema que difícilmente podía solucionarse. Y encima, ninguno de los guerreros poderosos a los que se les había pedido tuvieron el valor de hacerlo. Les daba miedo, claro, lógicamente. Es una misión suicida. Eso es como cuando vas en el ejército, está el capitán y dice, a ver, ¿quiénes son los voluntarios para ir a una misión suicida? Pues no sale nadie, ¿no? Los tiene que elegir él. Tú. Pero a ver quién es el valiente que va directamente a morir si no es que no esté bien de la cabeza. Realmente hay problemas que pueden llegar a dominar de tal manera al creyente que tenga miedo y se paralice. Porque el gran objetivo de Goliat no era que le atacasen. Porque él mismo lo dice. Si se hubiera puesto todo el ejército contra él, pues a lo mejor podrían haber vencido a Goliat. El problema no nacía de ahí, sino lo que quería Goliat es que el pueblo se retirase, corriese, se marchase, tuviera miedo y mostrase que no tiene la autoridad y perdiese la capacidad, la moral, para enfrentarse al equipo contrario, a los filisteos. Y eso nos lleva a mirar la vida de una manera muy particular. ¿Cuántos creyentes he visto en mi vida, ya larga de pastor, tantos creyentes paralizados solo por el miedo, no porque hayan tenido el problema, sino solo de pensar en el posible problema que puede surgir? ¿Entendéis? No es que me enfrente a un problema, es que puede surgirme un problema. ¿Cuántos hermanos me han llegado y dicen, pastor, no puedo pagar la letra de fin de mes? Vamos a orar. Sí, bueno, lo que usted quiera, pastor. ¿Qué voy a decirle al pastor? No, a la oración. Oramos por la letra. Y después de pasarse un mes sufriendo y padeciendo porque no puede pagarla, de pronto le surge algo y puede pagar la dichosa letra. ¿Cuántos hermanos les he visto llegar a la desesperación diciendo, no tengo trabajo? Vamos a orar por el trabajo. Vale, pastor, oraremos por el trabajo, claro que va a decir. Y cuando llega el momento, aunque a Dios le gusta un poco apretar, pues la verdad sea esa, el trabajo aparece. El trabajo aparece. Sí, parece como si el Señor nos estuviera diciendo, aprende a depender de mí. Y eso es importante. Porque eso es algo que tenían que aprender los israelitas. Tenéis que aprender a depender de mí. No de vuestras fuerzas, de vuestro poder, vuestros caballos, vuestros jinetes, vuestras espadas. Eso no os va a salvar contra el filisteo. Lo único que podéis hacer es ampararos en mí. Pero ellos no fueron capaces. Y he visto muchísimos hermanos que se han pasado un montón de su vida sufriendo y padeciendo, teniendo miedo, frustración, dolor, cuando luego el problema Dios lo ha solucionado. Yo mismo he visto esa experiencia. Estar inquieto por algo que podía ocurrir, lo que os estaba diciendo de no tener material para hacer ladrillos, y de pronto Dios ha hecho lo que ha podido, lo que ha querido, para mostrarme que se podía hacer. Y lo ha hecho. Porque Dios no tiene ninguna posibilidad de ser frustrado en su voluntad. ¿Para qué sirvió tanto dolor y tanto sufrimiento de aquellos hermanos? ¿De qué valió tanto sufrimiento y tanto dolor en mi propia vida? Para nada. Porque al final, confiando en Dios, Dios responde. Cada uno debería estar, y me digo por mí mismo, cantando alabanzas a Dios, porque Él está contigo y conmigo en la batalla. No estás solo en la batalla. Tú estás ahora mismo con todo el poder de Dios a tu lado y con todas las huestes de Dios a tu lado. Él está contigo en el combate, porque Dios es Jehová de los ejércitos, Yahvé Shebaot, el Señor del todo poder, de todo el control del universo entero. Y ese está a tu disposición, pero no a tu capricho, sino para que comprendas cada vez más que en quien tienes la fortaleza es en Él. Nos da igual todas las veces que hayamos visto el poder de Dios. Y lo digo también por experiencia. ¿Cuántos milagros he visto? Pues los podría enumerar, incluso en mi propia vida, ya sabéis lo que pasó en mi vida con una enfermedad. Y sin embargo eso me ha servido para que la siguiente vez no dude. Y es una tontería, es que vemos a Dios como obra. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel vio el poder de Dios? ¿Cuántas veces lo vio? En toda su historia, si todo el mensaje del pueblo de Israel es un mensaje de milagros. Milagros que se anuncian para que no se nos olvide, y de hecho se decía que se enseñase a los hijos y a los hijos de los hijos para que supierais que Dios está con el pueblo de Israel, que Yahvé, Jehová, está con el pueblo de Israel. Pero no sirvió todo eso para aprender la lección. Siguieron dudando y seguimos dudando a pesar de todo lo que podamos ver. Somos como el pueblo de Israel. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo salud, mi casa no va bien, montañas y montañas y montañas, sin darnos cuenta que delante de Dios eso no son nada más que migajas, polvo que se quita con un simple soplido, un pequeño aliento del mismo Dios. Yo he visto muchas obras poderosas por parte de Dios en una iglesia. Y eso no ha servido para evitar que los creyentes duden. Porque pensamos que nuestro problema es ese gigantón. Pero mira cómo cambia la perspectiva en lo segundo. Ante un problema hay que confiar en el poder de Dios. Mirad que es el mismo personaje. Pero ahora, ¿quién es el más grande? Como he diseñado yo estos personajes, he seguido simplemente la perspectiva. He cambiado de perspectiva. El tamaño sigue siendo el mismo. Pero ha cambiado la perspectiva. Ante un problema hay que confiar en el poder de Dios. Y aquí vamos a los versículos 12 al 31. David era un pequeñajillo, ¿no? Era un pastorcillo. Ni siquiera era el más fuerte o de los más formados para ser un guerrero. Para eso estaban sus hermanos, que efectivamente sus hermanos sí fueron a la guerra, pero él no, y eso que quería. Eso es como los pequeños chihuahuas, ¿no? Cuando les ves por la calle y hay un pastor alemán enorme y empieza a ladrar, el chihuahua, ¿no? Dice, pero bueno, ¿cómo es posible que este pequeñajo se lance contra el pastor alemán o con el mastín? Parece que tiene un valor, pues eso le pasaba a David. Pero no le hacían ni caso. Tú a cuidar de las ovejas, que es lo tuyo. Rubito, imberbe, jovencito, no eres musculado. Tú no vales para esto. Y le dejan ahí. Pero Dios tiene... Incluso cuando Saúl va a ungir, al pobre no le ungen siquiera. Si ni siquiera lo tuvieron en cuenta. Bueno, sus padres que lo escondieron un poco, ¿no? Que no se le vea. Porque ¿cómo vamos a sacar a este pobre pequeñajo? Los fornidos de sus hermanos son los que van a ir a la guerra. Curiosamente, los fornidos de sus hermanos no fueron capaces de enfrentarse a Goliat. Sin embargo, se les olvidó el bocadillo, el almuerzo. Y entonces el padre le dijo, vete a tus hermanos y llévales el almuerzo a la batalla. Y efectivamente fue allí. Y allí fue David y vio lo que estaba pasando. Digo, pero bueno, y David se preguntaba, ¿es que no hay ni un solo guerrero que sea capaz de enfrentarse a este señor? No hay ni un solo guerrero que sea capaz de hacerlo. ¿Cuántas veces se pregunta uno eso? Es que no hay ni un solo hombre en esta iglesia, o en la otra, o en la de más allá, que sea capaz de levantarse, convertirse en lo que David se convirtió. En un hombre poderoso, un hombre de verdad, un hombre de verdad. Dice la Biblia que él era el menor. Así que no le hicieron ni mucho menos caso. El hombre chico, él se fue a por las ovejas hasta que su padre le mandó. Y nos encontramos entonces que él va allí delante de los filisteos, se encuentra y empieza a desafiar. Pero bueno, ¿cómo vosotros no podéis? Bueno, al fin y al cabo, por diferentes cosas que podéis leer en el texto, el rey Saúl se entera y le dice, bueno, ¿tú quieres ir allí? Pues sí, claro, bueno, pues toma mi armadura, te armas con todo lo que lleva. Imaginaos lo que pesaba la armadura del Goliat, del filisteo, lo que podía pesar la armadura que le dieron al pobre. Pues posiblemente ni una cuarta parte de lo que pesaba lo que llevaba este pedazo de hombrón, ¿no? Sin embargo, no podía moverse. ¡Claro, es un pastor! Si al fin y al cabo el hombre no tiene más, él solo cuida de las ovejas. Y le ponen un montón de cosas que en vez de andar, andas mal. No sé si alguna vez os habéis puesto una armadura de estas de... Yo lo hice. Es una especie de medio broma, ¿no? Pero una armadura de estas de la Edad Media, que son todas de metal, y te la pones ahí y con eso iban a la guerra, ¿no? A la batalla. Y lo que pesaban esas armaduras, no había quien se pudiera mover, porque cuando te mueves, todo pesa por todos los sitios, no puedes andar. Yo me imagino a David ahí luchando con ese pedazo de armadura, y dice, yo no puedo con esto enfrentarme a Goliat. Pero claro, ¿qué otra defensa tienes? ¿Qué otra defensa tienes? Si eres pequeñín, delicado, no tienes capacidad. Bueno, el caso es que el chaval decide que él no va a llevar absolutamente nada, sino que va a ir directamente a por el filisteo. David le preguntó entonces, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fijaos cómo llama al pueblo de Israel, los escuadrones del Dios viviente. ¿Cómo nos llamaría Dios a nosotros? Los escuadrones del Dios viviente, es que somos el nuevo Israel, o sea que seríamos también esos escuadrones, ¿no? Y el pueblo respondió lo mismo, bueno, lo que iba a recibir, ¿no? Incluso iba a recibir la mano de la hija del rey, que luego vamos a ver que tampoco le fue una gran bendición. Pero bueno, ahí estuvo ese regalo que le daban. El caso es que el chico, valientemente, se va hacia él pensando que él es el Todopoderoso. Que él es el Dios Todopoderoso en el que confía, ¿no? Hay un corte en el relato. Como veis, hay el desafío del filisteo, esta historieta de David, y luego veremos el desenlace en el combate final. Y es porque efectivamente tenía que explicar bien el autor quién era David, porque luego David se va a convertir en un personaje muy importante del pueblo de Israel. Primero David era el menor, ya lo hemos visto, versículos 12 al 14. Era un pobrecillo, ¿no? Era el más humilde, el más pequeño. Estaba de recadero, realmente había sido enviado para llevar los alimentos, como hemos visto en el texto. En el capítulo 16 ni siquiera se le tuvo en cuenta para ser ungido como rey de Samuel, por Samuel. Y encima de estar en situación de su hermano, le echa la bronca, le echa, en España decimos un rapapolvos. ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Para qué has venido? Tú no eres más que una molestia, nos creas más problemas que otra cosa. Y encima que había ido a llevarles el bocadillo a estos, ¿no? Pero vemos también en él grandes virtudes. Obediencia, él lo rechista cuando le mandan lo que tiene que hacer, valentía, aunque su valentía no es intrínseca a él mismo, sino en su confianza en Jehová. Él tiene una confianza ciega en el Señor. Él es capaz de dirigirse a cualquier empresa, ya sea matar un león o un puma o lo que sea, con tal de confiar en el Señor. Sabe que el Señor está con él y por tanto no tiene temores. Era sencillo, rechaza la armadura, no por valiente, sino por incómoda. No es que dijera, yo voy a vencer solo con las manos. No, no, es que no podía moverse con la dichosa armadura. Por tanto, rechaza la armadura. Para David era absurdo pensar que algo pudiese superar a Dios. ¿Quién piensa que algo puede superar a Dios? No, yo estoy... Sí, y cuando viene el problema, ¿quién es mayor, el problema o Dios? Claro, si es Dios, ¿qué temor tienes? ¿Qué temor tienes? Y efectivamente es lo que aquí pasa. Nuestra fe no se mide por el tamaño y nuestras capacidades y la fortaleza o el conocimiento que tenemos. Nuestra fe se mide por la confianza que tenemos en Dios. Solo un creyente confiado en Dios puede llevar a grandes, grandes proyectos. Pero uno que confía en sí mismo difícilmente lo hará, aparte de que efectivamente somos demasiado débiles para enfrentarnos con tales o cuales situaciones dependiendo de la vida. Si nuestra fe es pequeña, nuestra visión de Dios es pequeña. Si nuestra fe es grande, nuestra visión de Dios será grande, será grande. Estamos a veces tan cegados por la locura de nuestra incapacidad o por la locura de pensar que sí podemos hacer algo, que convertimos a los molinos en gigantes, como le pasaba a Don Quijote. En el caso de Don Quijote es porque tenía el anhelo de tener aventuras y se inventaba las aventuras. Pero en el caso nuestro es que llega a ser patético el pensar que simplemente una pequeña montaña se ha convertido en un gigante poderoso que quiere eliminarte de la faz de la tierra. Cuando tú tienes autoridad sobre las montañas para que por la fe sean echadas al mar. Echadas al mar. Nunca mejor la ilustración que Jesús utiliza. Y encima creemos que con un caballo famélico como era Rocinante, el caballo de Don Quijote, y una palancana de barbero como llevaba de yelmos Don Quijote, confiamos en nuestra débil fuerza para acabar con un problema imaginario. Un problema imaginario. Dices, bueno, pero Luis, es que no es imaginario. Es que, no, es que delante de Dios eso no es más que imaginación. Porque delante de Dios no hay nada que pueda interponerse a su poder. Nada. En absoluto. Piensa en el problema que puedas tener y date cuenta de que ese problema delante de Dios no es absolutamente nada. Y solo tienes que confiar en Él. Porque para Dios no existe ninguna limitación. Dios no pierde el control en una enfermedad cuando la tienes. Ni tampoco pierde el control cuando tienes un problema con tus hijos o en tu familia. En la relación que puedas tener entre tu esposo y la esposa, Dios no ha perdido el control. El único problema es que es Dios el que tiene que ayudarte a controlar esa situación. Y tú debes confiar en Él, incluso en la situación laboral que puedas encontrarte, la situación económica. Pero creemos que Dios no nos puede ayudar, pues no oramos. No buscamos su consuelo y la dirección en su palabra. Si realmente nosotros supiéramos que orando conseguiríamos cambiar la situación de nuestra vida, o si realmente creyésemos que leyendo la palabra aprenderíamos mucha más sabiduría, ¿qué estaríamos haciendo a todas horas? A ver, contestadme a esta sencilla pregunta. ¿Estaríamos orando? Por eso Pablo decía, orad sin cesar. No para que nos sintamos bien, sino para que movamos el poder de Dios a nuestro favor. Orad sin cesar. El culto de oración ahora vamos cada vez más en declive, ¿no? Antes empezamos, de pronto empezó un grupo, vino 30, y ya nos hemos quedado a 10. ¿Qué ha pasado? ¿Ya no necesitamos oración? ¿Ya no confiamos en el poder de Dios? A lo mejor dices, no, es que lo hago en mi casa. ¿Pero lo haces en tu casa? ¿Es verdad que dedicas tiempo a la oración y lectura de la palabra para comprender el Dios que tienes y que te acompaña en todos los momentos de tu vida? Si fuera así, no tendrías gigantes, tendrías molinos. Y serías más como Sancho Panza, el ayudante de Don Quijote, que dice, Señor, que esos son molinos, que no son gigantes. Y eso es lo que te dice a ti la palabra de Dios. Eso que tienes delante de tu vida, esos problemas que tienes, que te preocupan, esos no son más que molinos. No son gigantes. No son gigantes. Y eso es lo que a nosotros nos deja esa situación. Por eso Jesús decía, no os preocupéis de lo que tengáis que comer, de lo que tengáis que vestir. Preocupaos de buscar el reino de Dios, porque lo demás no tiene importancia. No es nada en las manos del poder de Dios. Por tanto, ¿en qué tenemos que confiar? En Él. Y eso es lo que hizo este pequeñajo. Le digo pequeñajo, a lo mejor era más alto que yo. Ahora, cuando penséis en David, no penséis en el David de Miguel Ángel. Ese que se ve en las fotografías, que está en Florencia, ¿no? No tiene nada que ver. De hecho, ni siquiera creen que la mente tuviera a Miguel Ángel en la cabeza del escultor. Era un chavalillo joven. Un chavalillo joven, pero confiado en el poder de Dios. Por eso nos encontramos con la tercera cuestión a resaltar en este texto. El que no tiene fe no vive esta realidad. ¿Cuál realidad? La de que el enemigo puede ser derrotado. El enemigo puede ser derrotado. Por muy gigante que fuera Goliat, no podía hacer nada ante el poder de Dios. Ah, no, es que fue porque David tenía las piedras y se las tiró a la cabeza. ¿Vosotros habéis intentado tirar con una piedra en una frente, con una coraza, con un casco que está cubriendo la parte de la parte, que solo deja los ojos y una parte de la cara? Tiene que tener una puntería exagerada. En una película que del año 85, que yo no sabía que habían realizado, con Richard Gere de protagonista, que se llama el David, que es, sí, me parece que se llama David. Él se le ve al chico que tiene una piedra y falla. Tira otra piedra y falla. Porque claro, hay que tener una puntería salvaje para poder dar a este hombre en mitad, entre la nariz y la frente, ¿no? Que efectivamente hay una zona muy sensible aquí, ¿eh? Eso lo saben muy bien los que hacen artes marciales. Que existe un golpe mortal que se da en esta zona. Pero ¿quién le ayudó a tener esa precisión? Solamente Dios. Solo podía ser así. Pero claro, el que no cree, el que piensa que pueden sus fuerzas o que ya no puede hacer nada o que se siente débil e incapaz, que no confía en Dios como debería confiar, efectivamente no va a ver esa realidad. No va a ver a esos enemigos caer. Porque va a estar tan asustado que lo que va a hacer es salir corriendo. Salir corriendo. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Vosotros os imagináis a todos los que estaban alrededor escuchando esto, de ese pequeñajo rubio que parecía más un angelote de los que toca el arpa o Cupido, más que parecer un guerrero? Se partirían de risa. Cada una risa medio dolorosa, porque dirían, ¿esto es lo que tenemos para defendernos de este gigante? ¿Qué vamos a poder hacer? Saúl le dijo, claro, con mucha sabiduría, no podrás tú ir contra este filisteo para pelear con él, por cuanto tú eres muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Claro, no había sido adiestrado para el combate, él no sabía ni cómo utilizar una espada, ni cómo utilizar una lanza, ni cómo utilizar un escudo. Lo único que podía hacer era, pues, ser el blanco de los golpes de este hombre. Imaginaos un golpe de esa lanza que llevaba. Claro, lo que hace el caso de lo que hace David es decirle a Saúl que él ya se ha enfrentado con leones, con osos, que él ya ha tenido victorias, pues en el nombre de Jehová, que él ya lo ha conseguido. Bueno, pues, si no tenemos otra cosa, pues nada, vete y te pones la armadura, mi armadura, y haces lo que puedas. Pero claro, si Saúl era de este tamaño y David de este tamaño, imaginaos la armadura cómo sería, ¿no? Sería de horror llevar esa armadura. David lo que hizo fue quitarse todo eso, se lo quitó de encima, y se echó, dice aquí en el versículo 39, y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado, ¿sabéis el cayado? Es el bastón de pastor, en su mano, y escogió 5 piedras lisas de arroyo, y las puso en el saco pastoril que llevaba para estar con las ovejas. Y el filisteo venía acercándose a David y su escudero delante de él. Encima llevaba ayuda. Claro, para llevar todas esas armas tenía que llevar un escudero, porque debía ser bastante incómodo andar con ellas. Cuando el filisteo le miró, vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho. ¿Vosotros imagináis la escena? Un chavalillo jovencito, un monstruo enorme, que se le acerca delante, lo mira de arriba abajo, bueno, no tendría mucho que bajar ni mirar, porque habría poquito para mirar, haría una miradita corta, y le dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro? ¿Para que vengas a mí con palos? Y me maldijo a David por sus dioses, los dioses del filisteo. Claro, es que, ¿era una broma? O sea, ¿este chico viene a mí a pelear conmigo? ¿Estáis riéndolos de mí? Yo creo que esto es más que una broma pesada. Si este chico no tiene ni media bofetada, como decimos en España. Si le das así, se acabó el David. Aparte de la gran risotada, un señor de este tamaño, pues se reía a carcajada limpia. Pero bueno, ¿qué creéis de vosotros? ¿Qué os habéis creído? ¿Os estáis burlando de mí? Yo creo que eso todavía va aumentando más el enfado. Y si ya tenía ganas de matar a David, lo habría hecho con más ganas todavía por lo que ya le estaba pensando en su cabeza. Entonces David le dijo al filisteo, el enano, acordaos, el bajito, el del Señor de los Anillos, ¿no? El Frodo, este Balsón, Frodo Balsón, ¿no? Que le dice al gigante, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, ¿cómo? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Encima fanfarrón. O sea, un enano, rubio, sin pelo, sin músculos, sin nada, me viene a mí a decirme que él viene en el nombre de Jehová. Tú lo que eres es tonto. Y quien te haya dicho que vengas aquí es un sinvergüenza que se ha aprovechado de ti. Porque te voy a matar solo con pensarlo. Ni siquiera me voy a tener que esforzar. Y dice, y sigue diciendo David, porque David no se calla, no voy a leeros todo, pero la verdad es que tiene mucha labia. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Wow, cuando el filisteo se echó a andar, solamente, imaginaos, no sé, ese movimiento, debía hasta temblar la tierra, ¿no? El otro no se pone nervioso, coge, recoge las piedras, lo pone en su onda, gira la onda, y aquí no dice que, como en la película, que fallara la primera vez. Él tiró y dio, porque Jehová guiaba la piedra. Y dio de tal manera al filisteo que finalmente cayó. Y lo que hizo fue, pues es lo que se hacía en aquella época, se le corta la cabeza y así se presenta que él ha tenido la victoria. Bueno, en cosas de la época, ¿no? Y entonces el pueblo de Israel siguió a los filisteos y finalmente acabó la batalla. ¿Qué ocurrió? Pues que David se llevó toda la gloria, efectivamente, de ese encuentro, de ese enfrentamiento. Pero claro, esto solo lo puede entender una persona de fe. Una persona que cree que Dios es el Todopoderoso. Solo alguien así puede llegar con esa valentía, o está loco, o efectivamente tiene que llegar porque confía plenamente en su Dios. ¿Quién había enseñado todo esto a este pobrecito joven de la tribu de Isaí, del padre Isaí, que ahí estaba perdido cuidando ovejas? ¿Cómo era posible que hablara tanto del poder de Dios? ¿Qué había visto él? Solo confiaba. Solo confiaba. No tenía una fe compleja y llena de cosas vistas y de poderes y de cosas grandes de parte de Dios. No, solamente confiaba. Porque había confiado sus ovejas a Dios para que fueran protegidas del lobo, del oso, del león. Había confiado en Dios. No tenía mucho más. Ni era un gran personaje religioso, ni un gran personaje conocedor de las Escrituras. Era una persona media, tipo. Como tú o como yo. Quizá nosotros somos más viejos, yo por lo menos. Pero lo que sí es cierto es que él confiaba en Jehová. Saúl ve imposible que David pueda vencer al filisteo como se lo manifestó. ¿Su visión cuál era? Fijaos que Saúl era el ungido de Jehová y era incapaz de entender que Dios estaba con el pueblo de Israel para vencer a ese gigante. Que no había enemigo suficiente ni capaz como para poder humillar al pueblo de Israel cuando Dios está con él. ¿Cuánto cambió Saúl? Fijaos si veis al capítulo 11, al versículo 13, cuando en otro combate dice Saúl, no morirá ninguno hoy, porque hoy Jehová ha dado la salvación en Israel. ¿Cuánto había cambiado Saúl? ¿Qué habría cambiado en Saúl? Bueno, la verdad es que lo primero es que le hicieron monarca. No era un gusto de Dios tenerle de monarca a Saúl, pero Dios cedió. Dijo, bueno, vais a tener un rey a la medida de vuestro corazón. Queréis un rey, lo vais a tener. ¿Qué pasó con Saúl? Pues que era muy valiente, era un hombre fuerte, era un hombre capaz, tenía personalidad, tenía todo lo que podía necesitarse para un gran guerrero. Incluso ahora lo que creo es que había engordado. Mucha oveja, mucha grasa. Ahora ya no era tanto el guerrero que habías lanzado, no, ahora ya era el rey. Y cuando uno es rey parece como si, bueno, ya las cosas están conseguidas, pues ¿para qué queremos más? Habían cambiado muchas cosas en Saúl, sus intereses, su vocación, hacia dónde iba su vida, cuál era el objetivo. Posiblemente ya no era Dios lo más importante. De hecho, lo manifestó después en su desobediencia. Pero volvamos otra vez a la batalla. El gigante y un joven imberbe. La escena lo que provoca más es la risa, parece más un chiste, parece más una película de Monty Python que realmente encontrarnos con una realidad. Pero David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado, lo vamos a leer entero, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Más claro, agua. Más claro, agua. ¿Qué confianza tenía en su Dios? Tremendo, hizo una auténtica confesión de fe. Cuando a veces a nosotros hasta nos preguntan de nuestra fe, tenemos miedo de decir lo que creemos. Y es algo tan simple como decir, Jehová está conmigo, yo soy un guerrero de Jehová, y al final Dios hará su voluntad, porque Él es el victorioso. Y sin embargo nos vemos tan comedidos al confesar. ¿No será que nos falta la confesión de fe? ¿No será que nos falta decir decididamente que tú crees en Jehová? ¿Sabes qué dices a una persona? ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Pero tú crees en Dios? Sí. Yo creo en Dios y creo que es el Todopoderoso y creo que está conmigo y creo que va a ayudar en mi vida y creo que va a acabar con mis enemigos porque Él es el Todopoderoso. Esa es la confesión de fe. Por eso David no podría tener ningún temor. Confiesa públicamente la victoria en una visión de fe. No sé si habéis visto alguna vez una película de estas en las que se enfrenta un bueno y un malo. Y el malo le tiene atado, y está ahí, lo tiene torturado, y dice, el que está ahí atado, dice, ya te puedo decir que me voy a soltar de aquí, voy a cortarte, te voy a matar. ¿Lo habéis visto alguna vez eso? Unas películas de estas de espías y de todas estas cosas aparece a veces esa escena, muy tópica, por cierto. Parece como si David estuviera diciendo lo mismo. Fíjate que tenía al gigante, dice, te voy a matar. Vosotros imaginaros, mirarle a él, ¿no? Te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, voy a echar todo eso y te van a comer los pájaros. Y así vas a ver toda esta gente, ¿qué estaría pensando el gigante? A este chico se le ha ido la olla. ¿No será el sol del desierto? ¿No será que está mal de la cabeza o este chico es que, claro, o le han engañado? No. Él sabía en quién confiaba, en Jehová de los ejércitos. Esto nos da una pista de lo que hacer en nuestras propias batallas. Yo creo que aquí podemos aprender mucho. Primero, confesar la victoria de Dios. Ahora coge tu problema, agarra tu problema, agárralo por el cuello. Y si no, ponte delante, como hacía David, que ni siquiera tuvo que hacer nada físico. Y confiesa quién es tu Dios. ¿Quién es tu Dios? Y según lo que confieses, eso será lo que vas a ver. Eso es lo que vas a ver. En su poder y su gloria. ¿Tienes un problema? Confiesa a Dios, que confiesa que Dios tiene autoridad sobre ella, sobre ese problema. Dios tiene toda la autoridad. Ni siquiera Goliat sería, desde el punto de vista de Dios, ni siquiera sería una mota en el universo. Porque es que no se vería desde la perspectiva del universo. No sería nada, nada, como muchas veces son nuestros problemas. Otra cosa que podemos aprender de David es que la victoria es segura y que todo el poder del enemigo ha sido derrotado ya. No va a ser derrotado, ha sido derrotado ya en la cruz de Cristo. Ya incluso el enemigo postrer, el peor de todos los enemigos, que es la muerte, también ha sido derrotada. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar. Porque nos importará mucho la vida y nos vamos a morir. Pero los que creemos en el Señor sabemos que la muerte no tiene victoria sobre nosotros. A algunos os queda menos, por lo menos desde el punto de vista cronológico, os queda menos. O sea, queda más tiempo, a mí me queda menos. Que puede dar 10, 15 años. Pero eso no tiene ninguna importancia. Dios tiene todo el poder, yo ya tengo la victoria. Yo sé que voy a vivir eternamente. Y voy a resucitar. Transforma tu visión negativa de la situación en una visión positiva, como le estaba pasando a David. Y finalmente, creo, mirando a Dios y no a los molinos, siguiendo el texto del caballero manchego, ¿quién está por encima de los problemas? Dios. ¿A quién tienes que mirar cuando ves un problema? Dios. Dios gobierna, Dios dirige, Dios manda. ¿Qué puede hacer ese problema contigo? Nada. Solo aprende a utilizar las armas que Dios te da, no con espada ni con ejército. La historia ya sabéis cómo acaba. Goliat fue derrotado. Es un texto que ha inspirado a mucha gente, ¿no? Los grandes estos de ahora, el famoso coaching, en el cual te animan, pues David y Goliat son un ejemplo, pero es del tú puedes, no del Dios puede. Dios puede, Dios puede. El gran temor de Israel fue vencido por la fe de aquel pequeño muchacho. Para vergüenza del pueblo, pero también para imitar. Debemos imitar a David. Como decía Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo vencerás las cosas? Con el espíritu de Jehová. El espíritu de Jehová fue el espíritu que creó el universo, que creó el mundo, que crea la vida y que creó nuestras nuevas vidas en la nueva vida que tenemos cuando encontramos nuestra vida con Cristo. El Espíritu Santo es el que tiene el poder para cambiar cualquiera de las situaciones que hay porque Él domina todo. Está todo bajo su autoridad. En el Espíritu de Dios. Algún hermano me podrá decir, eso es muy fácil tú que no estás pasando por ese problema. La fe de la que hablábamos en el tercer punto del principio. De hecho, yo he oído a muchas personas hablarme así. Curiosamente son los que llevan menos en la iglesia, los que llevan menos crecimiento en la iglesia. Son los más débiles en la fe, porque todavía no han entendido quién es Dios. Yo en 40 años que llevo de cristiano, más de 40 años que llevo de cristiano, he visto tantas veces el poder de Dios, que me lo tengo que recordar continuamente para que mi fe no flaquee cuando vienen los problemas, porque tengo que saber y creer y pensar siempre que Dios está ahí con todo su poder. Y así verás que el triunfo sobre los problemas es seguro. ¿Qué es lo principal que mostró David ante esto? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Fíjate, a ver si Luis nos da el manual y nos dice ya cómo podemos solucionar nuestros problemas. Era muy simple. ¿Qué hizo David? Arrancar en alabanza, en adoración, en confesión de fe. Ese fue el leitmotiv de su vida. El hombre que más canciones creó, se inventó instrumentos musicales, adoraba a Dios. Voy a poneros un vídeo que me llamó muy poderosamente la atención de la película de G. Richard Gere, El Rey David. Estad atentos porque os va a sonar. Sí, es Richard Gere, ¿eh? No es un actor cristiano ni nada de eso. Trajo el arca de la alianza a Jerusalén. Aquí, como podéis comprobar, ya tenía barba. Nunca se olvida de quién es su Dios. Nunca se olvida de quién es su Dios. Yo me lo estoy. ¿Qué dos cosas hay en común entre este relato y el del Goliat? Sí que lo hay, sí. David no tenía ningún miedo de confesar a su Dios, ni ante el ridículo que podía pensar que hacía delante de su pueblo, ni ante la situación que se enfrentó con ese gigantón. Porque él seguía confiando en su Dios. Y él llega a decir algo parecido a esto, que no me lo sé muy bien de memoria. Yo estoy dispuesto a pasar por cualquier cosa de ridículo por Jehová, por mi Dios. No tiene ningún temor. ¿Sabéis lo que se pide en la Biblia? Lo que a Jesús, cuando habla con la mujer en el pozo, lo que le dije que busca a Dios. Estáis estudiando la Biblia, supongo, ¿no? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No le está diciendo busco hombres de mucha palabra, gente poderosa, con mucha capacidad, personas que te pueden hacer de todo. No, no, busco adoradores. Y eso es lo que David mostró durante toda su vida, que él era un adorador. No tenía ningún miedo en confesar a Dios. ¿Qué miedo tienes tú de confesar a Dios? ¿Miedo al ridículo? ¿Miedo al enemigo? Nada es más grande que tu Dios. Lo que se consiguió con la historia de Goliat es que todo el mundo supiera quién era Jehová. Luego también que todo el mismo diablo lo sepa. Porque cuando nosotros cantamos aquí, nosotros no cantamos aquí para pasar un tiempo de disfrute. Si no estamos muy equivocados. Aquí alabamos a Dios porque queremos que el mundo sepa, que el diablo sepa, que todo lo que rodea sepa, que Dios es Jehová, Señor de los ejércitos. Y que en Él es el que vamos a la batalla, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Claro, nosotros no somos batalla contra filisteos, pero mañana, o esta misma tarde, en cuanto salgas de aquí, empezará la batalla. ¿Y cómo va a ser tu confianza en Jehová? Con esa situación de enfermedad, con esa situación familiar, con esa situación económica, ¿cómo va a ser? Confesando que Él es Jehová de los ejércitos. Que Él es Jehová de los ejércitos. Necesitamos hombres y mujeres como David, que no tengan ningún miedo a confesar quién es Dios. No remolineando. Yo sé, ahí el único que bailaba haciendo eso era él. No estaban todos remolineando, ¿no? Pero es lo que realmente ilustra todo esto. Y es las veces que tenemos tanto miedo de confesar, cuando nuestra confesión puede mover el poder de Dios de una manera tremenda. Díselo al diablo, díselo al que te rodea. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Quién está dispuesto a confesar eso conmigo? Si podéis poner el texto, por favor. Este de más yo vengo a ti. Bueno, pues no es el. Parece que no está en el. Así. ¿Quién está dispuesto a confesar esto? Vamos a cantar una alabanza a Dios. Para acabar. Ahora tú coge tu problema. Enfócalo. Imagínalo. Coloca tu problema delante de ti. Pon el tamaño que quieras. 3 metros, 8 metros, 6 metros, lo que quieras. Un muro impenetrable, acero, metal, lo que quieras. ¿Qué le vas a decir al problema? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, quien tú has provocado. Arranca en alabanza y en adoración y vamos a pasar adelante. Y vamos a alabarle al Señor sin miedo. No tengas temor. Si hay que hacer el remolineando, pues se remolinea. No os he puesto esa canción, no soy tan malvado. Pero sí tenemos canciones para alabar a Dios. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltando al Señor. Levantamos nuestras manos. Exaltándote, Señor, mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Eres esa gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria todo momento y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador. Milagroso Salvador.